naciste en un jazmín. Vos renaciste en un jazmín para mí. Para mí. Muy bien, la triple Nelson y sigo se llama esta canción, una versión que hacen en el Teatro Solís. Y que es una delicadeza. Si hay algo que te pudiera traer de vuelta cerca mío, vos renaciste en un jazmín. Se suman navegantes y tripulantes al viaje y eso está buenísimo. Ya se dieron cuenta que un viaje más. Los dispositivos emiten sonidos, se expresan. Así que vamos a tener también de esas este lunes. Y a este ritmo del buen viaje nos vamos a ir al primer remo del día de hoy y es un remo que propone Leandro. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, aflojó el calor, días insoportables nos hicieron. Hoy está tolerable. Bueno, esperemos que caiga una agüita que hace una falta bárbara. Bueno, sé que es la semana de cierre de esta temporada 2025. Y bueno, como experiencia en lo personal notable, nunca había tenido la posibilidad de opinar o de hablar así en un medio. Quiero, bueno, en estas tres intervenciones que me quedan para esta semana, las voy a repartir en tres temitas que quiero tocar, y hoy voy a hacer referencia a un acontecimiento que para mí es el más importante en este año, que fue a finales del año pasado, que fue las elecciones nacionales que fueron ganadas por el Frente Amplio. Volver al gobierno con los, en el caso mío, ciudadano, votante de izquierda toda la vida, con una expectativa grande, con una alegría. Por otro lado, por ahí con un poco de ansiedad, por la propuesta, ¿no? Por lo que escuchamos en toda la campaña, capaz que uno está reclamando un poco más de ligereza en algunas cuestiones, pero bueno, creo que la transformación de las cosas simples, como le dio llamar nuestro presidente, discrepo en algunas cositas. Creo que la pobreza infantil no son cosas simples, creo que el rezago estudiantil no son cosas simples, creo que la precariedad laboral no son cosas simples, así que hay muchas de esas cosas simples que no son tan simples y hay que cambiar, hay que empezar a mover la ficha. Hay presupuesto ahora, más allá que nos hayan quedado más o menos deuda, eso siempre pasa, ese es otro cuento. Para mí esas son excusas, hay que laburar y hay que buscarle la vuelta. También creo que tenemos una patita floja de la mesa y me parece que es la patita izquierda. Lo tengo que decir porque es lo que siento, y bueno, y en este medio y en este lugar de expresión, que gracias a Eduardo, y ya voy haciendo los agradecimientos correspondientes, me permite decir estas cosas. Es un sentir de un ciudadano de a pie, de un trabajador con sensibilidad de izquierda. No quiero que empecemos a perder identidad, que nos arreen con el poncho y bueno, que todo quede en un sí, bueno, vamos a ver, pero no. Acá votamos a una fuerza política para que gobierne, para que haga las cosas que prometió en campaña. Y por más que sean simples, son demanda de nuestro compatriota, son demanda de nuestro ciudadano, de nuestro gurise. Hay gente que está pasando mal y bueno. Y creo que este periodo de gobierno que vamos a vivir, me parece que tiene que sentar la base para el próximo. Hay mucha gente que ya está convencida que el 2029 vuelve Luis, el estadista, el gobernador, ese sí que sabe. Y se ha puesto él mismo, se autodefinió y se tiró a la palestra pública y los demás lo replican. Y eso cala en la gente. Eso empieza a hacer mella. Sobran ejemplos. Nuestros vecinos, hermanos argentinos, los están masacrando. La reforma laboral que les han aplicado, y todavía un porcentaje lo sigue aplaudiendo. Es una especie de autofagia, ¿no? De autoconsumirse uno mismo, viendo que te están matando y bueno, y le seguís dando el apoyo. Que no nos pase eso. No quiero creer que esa patita floja que tenemos la perdamos y perdamos el equilibrio. Esa patita izquierda me parece que precisa reforzarse, ajustarse y afirmarla. Así que bueno, esta columna, esta semana de cierre, este primer contacto con ustedes, con la audiencia, va por ese lado. Así que bueno, espero que empecemos a visualizar algunas cositas. La gente que tiene sensibilidad, que pertenecemos a la clase trabajadora de este país. Aquí se ha instalado un relato que somos haraganes, que nos unimos, que el gremio no sirve para nada, que somos aleyados, que a la mínima venimos con los derechos por delante. Y sí, venimos con los derechos por delante los trabajadores, ¿cómo no? Acá el único grupo de ciudadanos que nunca perdió es la clase alta de este país, ese porcentaje mínimo que nunca dejó de enriquecerse, ni siquiera cuando tuvimos crisis, ni siquiera cuando estuvimos en dictadura, porque también esa dictadura cívico-militar dejó muchos ricos que hoy están. Así que bueno, mi primer columna de despedida va por ahí. Hay que ajustar la patita que tenemos floja. Gente, un abrazo grande. Nos vemos el miércoles y seguiremos con el ciclo de despedida. Que pasen bien. Yo quería ser como vos, correr más que nadie en la quinta, tener tu alegría, tener una casa tan linda. Yo quería ser como vos, llevar tu sonrisa en la cara, tirarme del muelle, tocar la guitarra en la siesta. Yo quería ser como vos, saber manejar el fardo, ponerlo de moda, cambiarle el lenguaje a la barra. Yo quería ser como vos, tomar de un galope la cancha, besarla con goles, tener una novia tan alta. Yo quería ser como vos, saber manejar a los viejos, dejarlos contentos, tener en un puro al maestro. Yo quería ser como vos, vestirme con sumo descuido, usar tu guiñada, pasear con tu jopo en la frente. Charlábamos de cualquier asunto, haciendo mucho alboroto, pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caos. asunto. Pero todos sabíamos desde un principio que una fase tuya concluiría el caso. Buenísimo, Fernando Cabrera, y esta versión en vivo de Yo Quería Ser Como Vos. Bienvenido. Nos encanta esa guitarra. Esos acordes mínimos, esas pequeños rasguñidos que definen todo un estilo súper elegante, bien Cabrera, de hacer música. Tener tu alegría, tener una casa tan linda. Bueno, y ustedes ya saben cómo aportan los remos en este navegar, en este caso, también spoileando una situación. Tirarme del muelle, tocar. Genial, Leandro. Esta sí es una semana de cierre para la balsa. Yo quería ser como vos. Estos tres programas en vivo de lunes, de miércoles y de viernes van a tener como un absoluto carácter de cierre de etapa. Yo quería. La balsa no entra a ningún dique seco a ser reparada de nada. La balsa va a seguir navegando, pero esta bocina, esta amplificación que tenemos con ustedes, la vamos a pausar. Yo quería. Los viajes que tienen pretensiones de ir lejos, como esta balsa, precisan también una pausa para construir perspectiva, para ver en silencio. ¿Vieron lo importante del silencio? Construir en ese silencio, bueno, cuáles son las maderas que precisamos para seguir fortaleciéndonos, para seguir escuchándonos, para seguir hablándonos con más claridad y con más futuro. Haciendo mucho alboroto, pero todos saben. Divino, Martina, que nos envió un mensaje con un no. Por supuesto que sí, por supuesto que así, de esa manera y a este ritmo es como se construyó la balsita que tenemos. Y así es como seguiremos construyendo una embarcación mucho más fuerte. Fase tuya concluiría el caso. Y Jorge Drexler, La Edad del Cielo. Más que una gota de luz, una estrella fugaz,

que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz. Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín. Bueno, muy bien. Lo charlábamos el viernes. México se mueve, la cuarta transformación lleva mucha gente hombro con hombro. Y el viernes la presidenta Sheinbaum hacía una invitación a la Plaza del Zócalo. Veamos cómo le fue. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. En estos momentos, imágenes totalmente en vivo, 10 de la mañana con 39 minutos. Sale ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al templete que nos comentaba Carmen Jaimez Said, en donde probablemente estará acompañada de su familia, estará acompañada del gabinete en este evento que se lleva a cabo este sábado. Sábado 6 de diciembre en el Zócalo Capitalino por los 7 años de la Cuarta Transformación. Justamente, Fernanda, ya nos decía Carmen que las personas comenzaron a llegar al Zócalo Capitalino a eso de las 7 de la mañana. Así vemos esta afluencia de personas que precisamente están saludando a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya lo mencionábamos también, Fernanda, a las 11 de la mañana en punto va a emitir su mensaje. Faltan exactamente 20 minutos, pero vemos justamente cómo ya está saludando a las personas. Claro, y personas que llegaron ahí desde muy temprano para pues tener ese lugar cercano a la presidenta. Vamos ahora con Bogdán Castillo, que se encuentra en el lugar. Bogdán, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Pues comentarte que ya en estos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya se encuentra en la plancha de la Constitución, está saludando, se está tomando fotos con los asistentes que se encuentran aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Recordar que es un zócalo totalmente lleno y siguen llegando todavía más personas a este mitin, a este festejo que por los 7 años de la Cuarta Transformación. Señalar pues que la presidenta sigue saludando, en muchas fotos que se está tomando, las selfies con las personas que se encuentran en este punto, y pues bueno, aún le falta todavía llegar al templete, va a tardar un poco porque, insisto, pues son cantidad de personas que quieren saludarla, que quieren tomarse la fotografía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Señalar también pues que ya también han comenzado a llegar algunos funcionarios del gabinete legal y ampliado aquí a la plancha de la Constitución. Aún no suben al presidium, pero tampoco ya no tardan en subir a este punto porque en punto de las 11 de la mañana está previsto que la presidenta de México dé su mensaje ante este zócalo que se encuentra totalmente lleno. El reporte que les tengo. Con heridas bien abiertas, ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre. para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color. Muchas gracias a todas y todos que tienen repleto este hermoso Zócalo y todas las calles aledañas. Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Nos reunimos para celebrar 7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente. A nosotros nos corresponde construir el segundo piso de la transformación de la vida pública. ¿Qué nos distingue? ¿Qué somos? Humanistas que amamos nuestra patria y al pueblo de México. Nada de esto sería posible con los gobiernos del pasado neoliberal. Ellos nunca han querido al pueblo. Hoy más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos. ¡Ánimo! México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. ¡Viva la transformación de México! ¡Viva México! Que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reunió a cientos de miles de simpatizantes en el Zócalo. Lo hizo para reafirmar su poder cuando se cumple el 7º aniversario de la Cuarta Transformación. El proyecto político impulsado por Andrés Manuel López Obrador, Ana Méndez, tiene un resumen de todo lo ocurrido. No somos colonia ni protectorado de nadie. La presidenta Claudia Sheinbaum regresó de su primer encuentro con el presidente Donald Trump y en el Zócalo capitalino, ante el músculo político que la respalda, aseguró que en materia comercial este país y Estados Unidos se complementan. En nuestra relación comercial estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos. Los comentarios surgen tras el sorteo de la Copa del Mundo, donde Trump y Sheinbaum se conocieron en persona. Y es que días antes, el republicano habló sobre su intención de dejar expirar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Que podemos tener una buena relación con Estados Unidos. En la celebración de los 7 años del Partido Morena, la presidenta retomó el tema migratorio. Siempre los apoyaremos y defenderemos. Y contestó a las críticas de la oposición. No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta. Una convocatoria que surgió a un mes de las protestas registradas contra su gobierno. La más fuerte, una marcha donde jóvenes se enfrentaron con autoridades. Pero este sábado en Palacio Nacional no hubo muros de acero, sino simpatizantes con banderas, música y consignas a favor de Sheinbaum. Estoy muy contento de estar aquí. Víctor viajó desde Arizona y, conmovido hasta las lágrimas, mostró respaldo. Que lleguen allá todos en Estados Unidos, queremos mucho a Moreno, mucho. Ya el PRI y el PAN ya para nosotros ya murió. La convocatoria de la presidenta dejó ver la fuerza del oficialismo y del partido Morena, reuniendo a más de 600.000 personas que llegaron de diversas partes de la Y es que, según encuestas nacionales, a pesar de los reclamos de algunos sectores, Claudia Sheinbaum cierra el 2025 con un 74% de aprobación. El gobierno de Morena ha sido un gobierno muy cercano con la gente. Un evento público donde la presidenta buscó lanzar un mensaje internacional, neutralizar las críticas y legitimarse ante sus seguidores. En México, Ana Méndez, Noticias Telemundo. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Oculta tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá me oculta tras la montaña. Encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Buenísimo, Natalia Lafourcade. Y hasta la raíz le ponía un poco el marco musical para esto mismo, ¿verdad? Para poder compartir esa comunión entre gobierno y pueblo, ese diálogo cara a cara, ese estilo tan sentido del pueblo mexicano para expresarse, para hacerse escuchar, para dar la consigna clara en el momento justo. Y cuando le cantaban "No estás sola", quería decir exactamente eso. Y no estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Aprovechamos la melodía de Kevin Johansen, "Anoche soñé contigo". Esa confesión amable. Y nos vamos para este rinconcito, porque el otro día nos había también quedado pendiente un informe sobre Brasil que vamos a intentar compartir hoy. Pero vieron que este rincón de la Terrajada siempre nos ilumina también un poco, ¿no? Porque traemos algunos ejemplos aquí en La Balsa de experiencias en México, en Chile, en Brasil, en Argentina también, claro, que a veces funcionan como ejemplos o como contraejemplos también. En este caso de México, obviamente, un ejemplo a buscar también aquí. Pero también tenemos claro en qué territorio pisamos, ¿verdad? Y entonces también está bueno estar atentos aquí en La Balsa, con la perspectiva que nos gusta tener. Pero estar atentos y atentas a lo que pasa a nuestro alrededor. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara, y en ti yo estaba inmerso. Gracias a la tripulación de La Balsa, es un gusto escucharles. Conexión Ganadera. Fiscalía busca definir situación de PASFER Sociedad Anónima antes de fin de año. La familia Basso espera respuesta del Tribunal de Apelaciones para que sea revocado el concurso de la herencia, por considerar que cuenta con activos por 36 millones de dólares. Por Pablo Manuel Méndez. Tras la ampliación de la imputación por lavado de activos contra la socia fundadora de Conexión Ganadera, Ana Yevdukov, el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, enfocó la investigación sobre la tomadora de ganado PASFER Sociedad Anónima, que pertenece al empresario y representante de fútbol Maximiliano Rodríguez, iniciando así una nueva etapa en la causa Conexión Ganadera, tras las primeras imputaciones contra los fundadores del Fondo Ganadero, Pablo Carrasco, Yevdukov y Daniela Cabral. Según señalaron fuentes allegadas a la causa, La investigación sobre Pazfer está bastante avanzada y la Fiscalía aspira a tomar una primera resolución antes del comienzo de la feria judicial, el 25 de diciembre. Uno de los elementos relevantes que tiene el fiscal Rodríguez para tomar una decisión es la última declaración de Maximiliano Rodríguez, quien concurrió a Fiscalía por segunda vez el 19 de noviembre. En su declaración, Rodríguez reiteró su disposición a alcanzar un acuerdo reparatorio o un acuerdo abreviado con los damnificados. Uno de los puntos de discusión es si el acuerdo debería contemplar los 62 damnificados de los contratos firmados entre los inversores, Conexión Ganadera y Pazfer, o si solo debe remitirse a los dos damnificados que presentaron denuncia contra la tomadora de ganado. Junto con Rodríguez declararon los otros dos socios de Pazfer, el consignatario de ganado Jorge Muraciole y el ingeniero agrónomo Andrés Grunert, pero ambos señalaron que los hechos estaban fuera del negocio, algo que también fue ratificado por Rodríguez desde su primera declaración. Uno de los puntos de la investigación es la transferencia de 23 millones de dólares desde Conexión Ganadera a Pazfer, que según Rodríguez responde a adelantos por venta de ganado. Rodríguez admitió no tener control sobre el ganado que ingresaba al campo de Pazfer, ubicado en Puntas de Ayala, en 33, por lo que no pudo explicar por qué había 50 vacas cuando debía haber unas 5.000. Uno de los puntos que se están investigando es si el ganado efectivamente fue comprado o si fue falsificado el registro de su compra. Pazfer lo único que hacía era comprar ganado para recría o engorde. Les vendía ganado a frigoríficos, declaró Rodríguez, quien dijo que el vínculo entre Pazfer, Sociedad Anónima y Gustavo Basso comenzó en 2020, cuando el socio de Conexión Ganadera, hoy fallecido, lo contactó para comenzar a vender el ganado de Pazfer, Sociedad Anónima, y agregó que no tenía otro contacto en Conexión Ganadera. Era una persona increíble, con gestos humanos espectaculares, comentó, y negó cualquier vínculo con los inversores de Conexión Ganadera. Rodríguez, quien está vinculado a negocios ganaderos desde 2008, compró Pazfer, Sociedad Anónima, a un estudio jurídico en 2015. La empresa comenzó encargándose de la producción en feedlot hasta que comenzó su vínculo con Conexión Ganadera. Otro punto por el que es investigado Rodríguez es el ofrecimiento que realizó a algunos de los damnificados que lo buscaban para conocer su situación luego del quiebre del fondo ganadero. En un intercambio telefónico, Rodríguez ofreció comprar los animales que reclamaban los damnificados por el 60% de su valor, algo que de concretarse violaría las condiciones del proceso de concurso al poner en situación de privilegio a unos acreedores por sobre otros. Sobre este punto, Rodríguez dijo que lo que buscó fue dar una solución y responder cuando una de las partes no atendía el teléfono. El remate del apartamento de Punta del Este y la herencia de Basso. Otro movimiento en la causa fue la decisión del juez de concurso, Leonardo Méndez, de rematar el apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este, donde Daniela Cabral está cumpliendo prisión domiciliaria, como medida cautelar para proteger el proceso en el que está imputada por un delito de estafa. La decisión de Méndez fue tomada tras el informe del síndico que planteó la venta del inmueble para proteger la masa activa a repartir entre los acreedores de Conexión Ganadera y por los altos costos de mantenimiento de ese inmueble, que solo de gastos comunes supera los $5.000 trimestrales. Además, como la ley de concurso prioriza a los acreedores de deudas generadas después del concurso por sobre los acreedores de concurso, la acumulación de deudas por el mantenimiento del inmueble va en perjuicio directo de los damnificados de Conexión Ganadera. Méndez notificó al fiscal Enrique Rodríguez debido a que Cabral aún cumple prisión domiciliaria en el apartamento, aunque el proceso de remate no la obliga a modificar el domicilio donde cumple la prisión preventiva, al menos hasta que no lo reclamen los nuevos dueños. El apartamento, de 157 metros cuadrados, con derecho exclusivo sobre dos terrazas, tiene un valor estimado de $870.000. A todo esto, la familia Basso espera la respuesta del Tribunal de Apelaciones en lo civil de séptimo turno, a quien le reclamó la revocación de la declaración del concurso de la herencia, señalando que del inventario del concurso de la herencia y la lista de acreedores conformada por el síndico, se desprende que la herencia tiene un activo de $33.449.758, a lo que la familia le agrega unos $3.019.826 que fueron verificados como créditos a favor de los herederos de Basso en el concurso del frigorífico Casablanca, por lo que entiende que el activo de la herencia alcanza los $36.469.584 sobre un pasivo de $9.646.041. Tal como plantearon en el escrito, los números presentados ante el tribunal por los herederos de Basso buscan probar que el señor Gustavo Basso era al momento de su fallecimiento solvente y actualmente la herencia y su acervo también lo son, y derribar así la calificación de insolvencia de la herencia determinada por el juez de concurso Leonardo Méndez en agosto, cuando dio cuenta de un activo de 6,5 millones de dólares y un pasivo de 8 millones de dólares. No existe liquidez, pese a las sumas millonarias que manejaba en vida el señor Basso en el concurso de sus negocios, no se indica una sola cuenta bancaria con fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones, sino simplemente créditos contra terceros, la mayoría de ellos sin garantías de ningún tipo y principalmente contra una empresa concursada, señaló Méndez en la sentencia que decretó el concurso. Hola Eduardo, buen día, saludo para vos y para todo el equipo La Balsa ahí. Que termine lindo este 2025 y bueno, que el 2026 para vos y para toda la audiencia que nos encuentre juntos, unidos y como siempre remando y remando y remando para sacar el barco adelante. Saludo grande para todos. Bueno, estamos en la etapa que hoy a las 5 de la tarde las personas que sean suscriptoras del diario lo van a poder escuchar en la página de la Diaria Radio. Van a poder escuchar el primer episodio, un episodio de 30 minutos. La idea es que en diciembre vamos a estar presentando los tres primeros episodios, tres viernes consecutivos, o sea, hoy, el viernes que viene y el otro viernes. Antes de fin de año van a estar esos tres primeros episodios. Y estaba bueno eso que decías de recordar que esto tiene mucho que ver con la Diaria Radio, de cómo arrancó y cómo se terminó materializando. Tiene que ver con que nosotros, nuestra manera de hacer las cosas siempre tiene mucho que ver con esto, con sumar suscriptores. O sea, el diario puede hacer todo esto que hace gracias al aporte de la gente y acá hay mucha gente comprometida en que sucedan este tipo de cosas. Ya habíamos tenido una experiencia el año pasado con el facilitador, que también es similar en el sentido de que, además de que coinciden muchas de las personas que trabajaron, que son casos que el diario fue trabajando, que fue generando ese informe. Lo que el diario genera y puede darse cuenta es que hay temas que generan cierto interés. ¿Ah? Como, por ejemplo, el año pasado el caso Marcet, el caso Astesiano, este año el caso de Conexión Ganadera o de otros fondos ganaderos, todo el trabajo que la sección justicia hace y produce, generalmente uno puede ver que eso genera interés, eso genera tráfico. Eso ya es la primera información para decir después, bueno, sumamos otra capa y a esto que venimos como acumulando información y se va generando la posibilidad de hacer o especiales en la web o de agrupar lo que se va dando en una cronología para que no quede perdido, bueno, le sumamos otra capa y hacemos o un documental o un podcast según el caso y siempre con el mismo modelo de negocio, si querés, que la gente aporta y se suscribe en algunos casos, pone más, hace aportes adicionales para que esto suceda, compra una entrada de cine o en este caso lo que va a tener exclusivo el suscriptor antes que otra gente es que no lo vamos a liberar y lo va a poder ver solamente la persona que esté suscripta o suscripto al diario. Y el primer episodio, adelanto, sí, es sobre estos tres primeros episodios son sobre personajes, sobre los personajes centrales, digamos, de la trama, de la estafa. En el caso de hoy va a ser sobre Gustavo Basso. Es una especie de perfil y presentar quién es Gustavo Basso. En el próximo vamos a contar quién es Pablo Carrasco, el del viernes que viene. Y en el tercero vamos a hablar sobre Daniela Cabral y Ana Yubikov, que son las personas que están hasta ahora más en la mira de la justicia, ¿no? Pablo Manuel Méndez, como les decía, que está en esta mesa también, bueno, formó parte del equipo periodístico de investigación. Tamaño desafío ese, ¿qué nos podés contar al respecto, sí, Pablo? Sí, la verdad que es muy interesante porque, bueno, o sea, había que hacer entrevistas, escuchar muchas horas de declaraciones en fiscalía, ¿no? Para ir armando, conseguir datos, pero bueno, para volcarlo a un producto distinto, ¿no? Que bueno, que tiene su arte, ¿no? Entonces, la verdad que fue un trabajo muy interesante. Y el contacto con los damnificados, ¿no? Para buscar información, también como que tiene todo un lado humano, ¿no? Que habla, bueno, de la confianza, ¿no? En qué sistemas creemos, ¿no? Y también cómo de repente esas decisiones que tomamos también hacen a nuestra persona y cómo nos mostramos, ¿no? Una de las cosas que siempre surgen las conversaciones con los damnificados es, pero mirá que cayó Alfie, ¿no? O sea, siempre como tratando de decir, yo no soy ingenuo,

milonga en do, canto menor. Cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia de La Balsa y un gusto, como siempre, decimos, un privilegio poder estar comunicados con ustedes para contarles cómo viene la preparación de la edición de mañana de Ecorregionales. Te diré que una entrevista central de mañana va a ser con el prosecretario de Presidencia de la República, el doctor Jorge Díaz. Saben ustedes que estuvo la semana pasada en Trinidad a firmar un convenio destinado a fortalecer el trabajo que viene realizando en Flores el dispositivo Ciudadela, que atiende a las personas con uso problemático de drogas. Aceptó el doctor Díaz de una entrevista con Ecos y estuvimos en la redacción conversando sobre diversos temas, algunos de carácter personal que tienen que ver, bueno, con su amistad con el presidente de la República, Yamandú Borges, que fue lo que llevó a que le comentara antes de las elecciones que si ganaba iba a ser el prosecretario, y bueno, y así fue. Y otros temas de la política nacional que tiene que ver con las decisiones del gobierno y el rol que está jugando la oposición, el nivel democrático del Uruguay frente a otras naciones del mundo, y cuestiones que creemos que pueden ser interesantes para los lectores. O sea que vamos por ahí. Y el viernes estuvo el senador Pedro Bordaberry en Trinidad, así que la parte política retoma su vigencia en las páginas de Ecorregionales, ¿no? También debemos contar que 6 emprendedoras del departamento de Flores reciben fondos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Muy interesante esta, estos fondos que ayudarán a un mejor desarrollo o más desarrollo a estas empresas, medianas empresas de Trinidad que se han destacado a nivel nacional por sus productos naturales. La mayoría son dedicadas a la gastronomía, y eso habrá de contribuir a potenciar esas actividades. También en el plano cultural, artístico, se dio comienzo en Villa Mejortina, la Semana de la Villa, un evento ya muy tradicional en esa localidad, lo mismo que la Expo Andresito en el día de ayer. Y en lo estrictamente cultural, Utreira realizó su mesa redonda, su conversatorio, por decirlo de alguna manera, con algunos escritores del departamento de Flores que presentaron sus obras en el presente año. Fue una interesante jornada, mucha gente, donde se pudieron escuchar a las mayoría mujeres, pero también hay escritores varones que estuvo presente por allí, Turnabén, presentando su libro. Es un chico que vive actualmente en España y, bueno, que estuvo contando sus experiencias aquí en Trinidad. Eduardo, toda la actividad deportiva resumida en el suplemento deportivo y otras novedades que habremos de elaborar en el correr de la jornada. En poquito rato va a haber una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la inauguración del mural de los hilos de Unión Rural de Flores, un acontecimiento que se producirá el viernes próximo. Es un atractivo trabajo que, bueno, que ya culminó y ahora se pondrá a, se inaugurará simbólicamente para que tenga una proyección de carácter nacional. Eduardo, te deseo una buena jornada y a toda la, la audiencia de La Balsa. Nos estaremos reencontrando el viernes próximo. Que pasen muy buena semana. Chau, chau. Nacida en cualquier lugar, milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Buenísimo. El tesoro de los inocentes, La Chicana en La Balsa. Por supuesto que si no hay amor, que no haya nada, entonces la música, ustedes ya saben cómo juega aquí en La Balsa, qué acierto, qué manera elegante de decir las cosas y de navegar. El agradecimiento para Estela, para Paola, para Luis, que nos saludan en esta semana de cierre. Y esto mismo que traía Ricardo, porque vieron que participaron dos Ricardos recién. Ricardo López, desde la redacción de Ecorregionales, que siempre nos da también una mirada del palpitar de la comunidad. Y el audio anterior también era de un Ricardo, en este caso Ricardo que nos saludaba por la semana de cierre, Ricardo integrante, tripulante también de esta balsa. Está para desatar nuestras tormentas, nuestras batallas del día a día, acompañados, acompañadas, mucho mejor. Y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, vida mía, ni si caga en su nariz. Hablábamos de la elegancia y del texto, la frase, el concepto preciso para decir. Y en la misma dirección, miren lo que viene. Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, a ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som de cega careta, quem é você que não sentiu o swing de Henri Salvador? Que não seguiu o Olodum balançando pelo? E que não riu com a risada de Andy Warhol? Que não e nem disse que não. Sou um preto norte americano forte com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espalhe seu forte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quinta cogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Canô, que não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, que não amou a elegância sutil de popô, que não é recôncavo e nem pode ser reconverso. Reconvexo, diría María Bethania, que canta, que baila, que se apropia de la balsa entera. eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada, seu corte. Si es hermoso escucharla, escucharla y verla en el escenario, siempre descalza, porque ella entiende que esa es la manera de conectar. Y por supuesto que lo hace de la mejor manera posible. Y en este marco de María Bethania cantando una canción de su hermano Caetano Veloso, Reconvexo, con la gente de pie aplaudiendo, bailando, también apropiándose de un himno ya de la cultura brasilera, nos vamos a ir para Brasil sutil, ¿verdad? Para también entender, y eso es muy claro en la balsa, que lo que se discute acá, se discute acá y se discute acá. El poder siempre responde de la misma manera, y está buenísimo que nosotros desde nuestro lugar también podamos alimentarnos de cómo resuelven pueblos hermanos las mismas situaciones de injusticia generadas por la desigualdad. Allí vamos. Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Qué hermoso. Calma, estamos en la balsa. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Nosotros estamos viviendo, para lo que es el mundo, una experiencia muy extrema. O sea, es extrema para los economistas clásicos de la Argentina, imagínense lo que debe ser para el resto del mundo. El otro día, el fin de semana, Lula hizo un discurso muy interesante anunciando su reforma impositiva. ¿En qué consiste la reforma impositiva? Lula para mí es un capo, pero de esos tipos que realmente no hay. Cuando Lula, en principio, Lula tiene el Congreso de Brasil es un congreso muy atomizado. Brasil es un país que hace 30 años viene ajustando reservas, con lo cual puede tomar medidas sin que se vaya toda la mierda, porque junta reserva, como Perú, como Uruguay, como Chile, como China, como cualquier país serio. Solamente acá, genios como Cristina, o como Macri, o como el Frente de Todos después con Alberto Fernández, y ahora Milei, deciden que nosotros somos el único país del mundo que puede no juntar reservas sin que le pase nada. Pero, bueno, cuestión es que hace unos 6-7 meses tuvo un problema grande porque anunció una reforma impositiva. ¿En qué consistía la reforma impositiva? En que la gente que menos gane no paga impuesto a las ganancias. Y vos decís, bueno, ¿pero cómo financias eso? Con el impuesto a los ricos. Entonces dijo, le voy a poner más impuesto a los ricos para que los más pobres no paguen impuestos. Suena muy razonable. ¿Qué te dicen que pasa los libros de la ortodoxia cuando pasa eso? Que va a ser una crisis, porque los ricos se van del país, etc. La primera reacción cuando anunció esta reforma fue, efectivamente, hubo una devaluación, hubo caída de reservas, pero como tiene muchas, aguantó. Entonces después el tipo, la vida siguió y el tipo empezó a rosquear con el Parlamento y logró que se aprobara por unanimidad la reforma. Imagínense el bolsonarismo, todo el mundo votando, sí, sí, ¿cómo voy a votar en contra de que los más pobres paguen menos si los bancan los más ricos? ¿Qué estamos hablando de los más ricos entre los ricos? O sea, el tipo logra, ¿sabes qué es eso? Eso es política. Es un tipo que en lugar de expulsar a los propios, suma a los ajenos. Mirá qué elemental, digo, lección para cualquiera que quiere aprender de política, ahí está Lula. Suma a los ajenos en lugar de expulsar a los propios. Y al que le quepa el sancho, como decía Lorenzo Miguel, que se los ponga. Cuestión es que anuncia que a partir del 1 de enero empieza con un discurso donde dice lo obvio. Cuando vos tenés gente que está mal y gente que está muy bien, le sacas un cachito a lo que está muy bien y se lo das a lo que está mal. No, Brasil no entró en crisis, Brasil está estable, sus indicadores de popularidad son altísimos, muy probablemente sea reelecto, y lo dijo de este modo, escuchá. Pela primera vez, más de 100 años após el inicio del impuesto de renda, privilegios de una pequeña élite financiera dieron lugar a conquista para la mayoría del pueblo brasileño. Si você ganha até 5.000 reais por mes, dezembro será el último mes que você terá desconto de impuesto de renda no contra-cheque. Por primera vez en más de 100 años, después de la introducción del impuesto sobre la renta, Los privilegios de una pequeña elite financiera han dado paso a una ganancia para la mayoría del pueblo brasileño. Si vos ganás hasta 5.000 reales al mes de diciembre, será el último mes en tu vida en que se te descuente el impuesto sobre la renta de tu salario. La compensación no provendrá de recortes en educación o salud, sino de gravar a los super ricos que ganan más de 1.000.000 de reales al año y hoy pagan poco o ningún impuesto. Estamos hablando del 0,1% de la población. Personas que ganan 10, 20, 100 veces más que el 99% de los brasileños y que usarían el 10% de su impuesto sobre la renta para brindar alivio a las familias que trabajan, luchan y mantienen este país a flote. 140.000 super ricos pagando un poquito más para que muchos millones de brasileños puedan dejar de pagar, es la riqueza de los más concentrados en manos de un pequeño segmento de los super ricos. El cambio en el impuesto sobre la renta es un paso decisivo para transformar esta realidad, pero es solo el primero. El tipo, con consenso y con reservas, logra hacer, con un trabajo muy denodado, algo que alivia a millones y millones de personas. Miren, esto que estamos diciendo es un debate mundial. Acá en la Argentina parece que está terminado porque estamos viviendo una experiencia ultraconservadora. En el momento que estoy diciendo esto, en Barcelona, en Cataluña, Salvador Illa, que es el presidente de la Generalitat, o sea, el gobernador, está interviniendo en el mercado de la vivienda. Dice, no puede ser que haya gente sin vivienda. Hay gente, si la gente en España pierde trabajo, sabe que consigue otro. Si pierde vivienda, se queda sin nada. Esto afecta a la cohesión social. En Ámsterdam se decidió que a partir del 2026, si alguien va a comprarse una segunda vivienda, tiene que tener una autorización especial, porque están peleando para que no haya viviendas vacías. Entonces uno decía, bueno, pero nadie va a construir más. Bueno, tampoco es que construyen más cuando... y construir para Airbnb te puede generar un poco de actividad, pero en todo caso es una discusión. Ni siquiera digo de qué lado estoy. Está claro que yo tengo un sesgo, pero puede funcionar mal, puede funcionar bien. Yo digo las cosas que se están experimentando. Luxemburgo se acaba de convertir en el primer país del mundo en el que todo el transporte público es gratuito. En Suiza, esta semana, hubo un plebiscito porque el gobierno quería imponer un impuesto del 50% a las herencias de los superricos. Perdió. 80% votó en contra de ese superimpuesto. Pero de nuevo, son experiencias. Hay gente que está probando cosas. El otro día, Noé contaba una nota de The Economist que era muy crítica con el gobierno del Reino Unido. Porque el gobierno del Reino Unido, que es un gobierno de izquierda, Economist pone, es de izquierda, efectivamente. Y entre otras cosas porque ponía un montón de impuestos por ejemplo, impuestos a las mansiones. Impuestos a las familias que mandan sus chicos a las escuelas más caras, lo que sería acá, no sé, el Newman, por ejemplo. Distintos impuestos que tienen que ver con los más ricos para poder gastar un poco más en salud pública, con el argumento que si no haces eso, te pasan por encima las sociedades. Y así sucesivamente, son solo algunos de los experimentos o de las cosas que están buscando los países capitalistas para que el estado de bienestar vuelva a ser un estado de bienestar y los jóvenes no estén con el nivel de enojo y bronca, etcétera, que tienen. Soy un Dios, soy un Dios. Va a buscar quien mora longe, soy un Dios. Soy un Dios, soy un Dios. Va a buscar quien mora longe, soy un Dios. Va a mostrar esta saudade, con la sua. Meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe corpo da gente, o vento vadio, embalando a flor. Traz a pureza de um samba sentido, marcado de mágoa de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio, embalando a flor. Sonhei, Essa saudade, só em mim, como a sua liberdade, só em mim. No meu céu, a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, só em mim. Sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o meu pai embalando a flor. Traz a pureza de um samba. Impressionante, sonho meu. O samba que mexe o corpo. Por supuesto, Maria Bethânia, en este caso con Seca o Pagodinho. Sonho meu. Si tienen la oportunidad, búsquenlo. Es un programa que hacen en un boliche y cantan en vivo y hay todo un esquema de percusión y de coros que es... Tranquilamente nos quedaríamos en ese boliche, pero la balsa no se detiene. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Susana lo sabe, la balsa también, si llega en el país de la libertad, llega el remo de Mario. Buen día, todos tenemos el control de cualquier hábito. Todos tenemos el cambio silencioso, todos somos ese detalle pequeño que cambia todo. Sobre el pasto y bajo los árboles me entero de todo lo de afuera de mi casa. Ya no quedan casilleros donde algo de la humarera política, social, esté casi intacta. Todo ahumado, y si comentás o salís para afuera de esos casilleros aldeanos, al volver o pasar de un lado a otro, ya sos el quejoso. Llevamos años en la misma. El mismo olor a pausa, las mismas tormentas. Estos días es recomendable ir de a pie a todo lo que sea hacer, mezclarse y verse con los movimientos trancados rumbo al portal de los hormigueros comerciales. Es, parece, una urgencia pasarlos antes. Tranquilos, más tranquilos, nos precisamos. Ya no es la pandemia que quiere buscar el rollo limpiatrastes y los alcoholes. Si no te abastecías, te morías. La prisa nos va a demorar más a todos y seguramente te acelere los tiempos naturales del reloj. Y por apurado, y esto del ya, el minuto, la hora, el día del ya, todo ya. Te va a traer antes ese desgano que queda después de la fecha tal. Entonces, yo a veces me resulta apagar todo el día, un ratito, un librito. Me voy a mi sexto continente, que solo tiene el árbol de sillón y unos yuyos medianamente altos que me esconden. Para otros será la siesta, otros metidos en algún recipiente con agua. Para un mes te va a descansar varias cosas. También canjear revistas, ponerle guión, alguna actividad con otros, tomarse unos brebajes del Perú, sin sabor y fuerza, es la mejor idea. Navegar con los más cercanos, verse las caras más de 10 minutos, no es siempre pasar como rayo con el casco puesto, y no darse cuenta, aunque ayer te vi, sí nos vimos, pero el casco o el vidrio polarizado no te dejó ver mi rostro cansado de tanto. Di sí varias veces, di siempre, podrás salvarnos del falso espíritu de salvación y buenos saludos. Probémosles a estas fechas, nada paisanas, eso que acá estamos dejando ir con la corriente aguas abajo, el macanudismo, el campechano, el sí tengo, el que no es solo 31 días, de lindos chirimbolos colgados y un establo que no es, esos bichos cuadrúpedos, si eran de la zona, y calentaban al niño ese con su aliento. Nuestro pesebre autóctono, seguramente nos tocaban dragones, y como toda nuestra profecía acá cumplida, si no te quemaban, te ensuciaban, o sufrirían de encefalopatía dragonesca, una locura total de esos bichos voladores y tirafuegos. Es una alteración del afecto nervioso para algunos, ponerle un corcho a ese agujero de las ausencias, a otros el ir a buscar a la terminal a otros. Ese ir que ninguno hacemos porque otro no te dice y porque los pesebres siguen ahí hace 3 años envuelto como lo dejó alguien. Estamos desacostumbrados a ciertas cosas que eran mal heredadas, a las fechas, a las costumbres, un motivo de estar amontonados para un fin común, el bendito arbolito, en darle uso al cráter de las estufas. Los remadores que venimos en turnos diferentes acá en la balsa y que no nos vemos, seguramente cuando uno se baja, el otro viene llegando y así. Pero hay uno para mí que tal vez en ese prometido bracelito nos veamos. Está dudoso. Caramés, que hay carne, hay arroz. Que aunque venga frío, sirve igual. Y hay risas. Va a ser más fácil resolver lo de las canoas esas que ver las brasas de la cordialidad. Eduardo Jacobo, por segundo nombre, dé a luz ese momento. Volviendo, el filósofo, como te dice una cosa, te dice otra. Los momentos de felicidad siempre son molestados por los momentos de amarguras. Seres multidimensionales, según el filósofo. Así que por más que nos empeñemos en mantenernos en un estado a pura profiadez, en algún momento nos va a fallar la táctica. Entonces somos, tal vez, como ese bicho navideño, la vaca, que si le duele el estómago, no sabe cuál le duele. El dolor sabe porque lo siente. Bueno, ¿será que vivimos todo mezclado, la una con la otra? Estar feliz al rato no tanto. Ojalá la tristeza para muchos se les pase la hora y se despierte bien tarde. A remar y navegar despacio, con las patitas en el agua, y para donde sea va a estar bien. Porque si queremos ser revolucionarios de la alegría y defenderla, desde la semióptica crítica no podemos postergar los planes y entrenamientos de unidad combativa interna de cada uno. La batalla a los piensos y a que todos estén lo más tranquilamente felices. Hay que darla. Acá para eso no hay altos válidos. A piedra igual, vamos que vamos. La felicidad del ser, me refiero, no la del pillo de turno, que normalmente es una declaración imbécil que chequearon muy bien ya los griegos hace 2000 años. Sabemos muy bien por qué decís lo que decís y por qué estás ahí. Y no el que tiene facultades del intelecto válidas. Quedan 23 días de falsas alegrías, pero que sirva para los demás meses de nieve que tenemos o somos así de fríos por casualidad. La sociedad de la nieve será una leyenda urbana entonces. lunes otra vez de oportunidades siempre, porque todos somos el cambio silencioso, todos somos ese pequeño detalle que cambiará todo. Armen el arbolito, o lo que sea, con 5 luces locas igual, con la melodía desajustada de villancicos, pero no lo hagan solos, a ver qué nuevas les traen. Gracias y salud. Nunca va a Por donde vayan tus pies, Lisandro Aristimuño. Miren qué comienzo. Que decía Lisandro Aristimuño, Fito Páez. Y el mundo mundial acompañando con palmas, con voces y con el corazón. Les repito esta hermosa canción que se llama Por donde vayan tus pies. En la facultad, tache sin mirar. Buenísimo el remo de Mario tirando dardos filosos. Dando en muchas dianas a la vez. Y nos juntaremos este viernes en la nochecita para celebrar lo navegado. Nos va a gustar este viernes que estén los que quieran y puedan estar. Nos gustará que si, por ejemplo, estuviese Susana al borde del lago Merín, también en algún momento levante la copa por este trayecto navegado juntos. Lo mismo si está Sandra bien cerca de la Costa de Oro. A Juan no, porque a Juan lo vamos a traer. Pero a Marcela, a Estela, ya les contaremos dónde nos juntamos. Una ilusión que pronto será agua en el desierto. Da vergüenza hablar después de esa frase. Y así, en este nivel de comunicación, llegamos a la costa del día de hoy. Violines. Hasta aquí la balsa del día de hoy, ni decirles el gusto que ha sido, que es y que será. Nos vemos, nos escuchamos, mucho más, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa.